Si un poco se ha planteado unificar el tema de cárceles de menores y de mayores, es porque en estas sutiles cambios del lenguaje, pues durante los últimos años hemos ido, yo creo que, desnaturalizando un poco el lenguaje. Que vivimos un momento de retroceso de los derechos fundamentales en nuestro país es más que evidente. No solo en nuestro país, pero en nuestro país lo vivimos de una manera muy importante porque además este retroceso de los derechos fundamentales, que no es nuevo, que no viene determinado por la crisis económica, pero que actualmente con la crisis económica pues, se viene justificando más en un discurso que además va calando. Legislativamente hablando, cárceles de menores y cárceles de mayores se marcan en dos hitos muy importantes. Uno es cuando se aprueba la Ley General Penitenciaria en el año 76. Importante, es la primera ley orgánica que se aprueba en nuestro país. Se constituyen las Cortes Generales, se aprueba la Constitución, se somete la Constitución a referéndum y con posterioridad la primera ley orgánica que aprueban nuestras Cortes Generales es la Ley Orgánica General Penitenciaria. ¿Y cómo se aprueba esta Ley Orgánica General Penitenciaria? Pues es una de las pocas leyes en democracia que ha sido aprobada por unanimidad. Esto es con el consenso de todos los grupos parlamentarios. ¿Por qué ocurrió esto? Pues no lo olvidemos, porque gran parte de los parlamentarios que constituían en aquel momento, que constituían el Congreso de los Diputados, habían estado presos en las cárceles franquistas. Y eso hizo que esa vivencia de la cárcel, de uno u otro modo, que tenían muchos de los diputados, determinó la aprobación de una ley general penitenciaria que se planteó en su momento como una ley progresista. Si bien es cierto que no hay nada menos progresista que la privación de libertad, pero que se planteó desde la óptica de lo que se tenía, se consideró una ley muy progresista. Se consideró una ley muy progresista precisamente por ese motivo. Otro de los hitos históricos, y esto ya en referencia a menores, es el año 2001, cuando se aprueba la ley del menor, la ley de responsabilidad penal del menor, la ley que nos dice cómo vamos a juzgar a los niños que cometen un delito. Esta ley de responsabilidad penal del menor también se nos vendió inicialmente como una ley muy progresista y de hecho también tuvo el consenso de los dos grupos parlamentarios principales, el Partido Popular y el Partido Socialista. Solo se opusieron a ella Izquierda Unida y Convergencia y Unión. Convergencia y Unión se opuso a ella única y exclusivamente porque no tenía una memoria económica. Izquierda Unida se opuso a ella, bueno, por una serie de motivos de fondo, ¿no? Tenemos que las dos leyes principales que hoy sostienen el más evidente mecanismo de control social y de represión, que es la privación de libertad, han sido aprobadas en dos momentos muy distintos, ¿no? En el año 2001 y en el año 1976, con el consenso de los dos grupos parlamentarios más importantes. Y esto nos determina hasta qué punto puede haber pequeñas variaciones en la política penitenciaria, pero al final la cárcel es la cárcel. Al final la cárcel no admite matices. Al final la cárcel, sea de mayores o sea de menores, es la privación de la libertad y la anulación del ser humano. Y esto lo digo, bueno, he puesto el ejemplo, ¿no?, de los dos momentos históricos, de los dos momentos distintos y de los dos modos de aprobación de la legislación, así para que veamos cómo el proceso de prisionización de los adultos lleva un camino y el proceso de prisionización de menores lleva un camino muy, muy paralelo. Es verdad que no son idénticos, pero son muy similares. No son idénticos, pero son muy similares y de hecho, si leemos la ley orgánica, perdón, el reglamento penitenciario que nos dice cómo va a ser la vida en el interior de las prisiones y estudiamos detenidamente el reglamento de menores, veremos que son una copia prácticamente exacta. Con la única salvedad que donde el reglamento penitenciario dice presos, el reglamento de menores habla de menores y jóvenes. Pero el contenido de cada uno de los artículos del reglamento penitenciario y el contenido de cada uno de los artículos del Real Decreto 1774/2004 que regula la vida en el interior de las cárceles de menores es exactamente el mismo. Yo sí que creo, no obstante, que con las cárceles de menores se da una vuelta de tuerca más a lo que es propiamente el mecanismo de la represión. Desde los colectivos, ¿no?, de apoyo a personas presas, desde la historia de nuestros mayores que han venido acompañando a personas privadas de libertad, como Manoli, como las madres, como los grupos de Entrevías, como Salaketa, como en distintos lugares del Estado español. Vamos viendo como ya en 1996, cuando se aprueba el plan de amortización de prisiones, esto es cuando se decide qué dinero se va a invertir en prisiones a partir del 96 y en cómo se va a invertir ese dinero, ¿qué es lo que denuncian estos colectivos? Fundamentalmente, tres cosas. Por un lado, se denuncia el hacinamiento de las prisiones, el incremento de la población penitenciaria. Ahora mismo tenemos 69.000 personas presas en el Estado español adultas y aproximadamente pasan por los centros de menores en torno a 3.000 niños al año. Estamos hablando, por lo tanto, de unos 72.000 personas presas en el Estado español. Hablamos de hacinamiento e incremento de la población penitenciaria. Se denunciaba que se sacaban las prisiones del interior de las ciudades. Si pensamos dónde han estado históricamente las prisiones, siempre estaban en el interior de las ciudades, quizá en barrios periféricos, pero siempre eran una parte de la ciudad, ¿no? San Sebastián, tenemos la prisión de Maturtene. Zaragoza, pensamos en la cárcel de Torrero. Madrid, pensamos en Yeserías, la cárcel de mujeres situada en Legazpi, y Carabanchel, ya desaparecida. Bueno, ya desaparecida, luego veremos un poco cómo de desaparecida. Las cárceles formaban parte de la vida de la ciudad. Y llega un momento en que todo el plan penitenciario pasa efectivamente por sacar a las prisiones en lo que es sin duda una vuelta de tuerca más en el aislamiento, ¿no?, de las personas presas. Hay mucha gente que se sorprende cuando anunciamos lo que es el desplazamiento de las cárceles, ¿no? Siempre dicen, bueno, pero ¿qué más le da a la gente que está en la cárcel, o sea, donde esté presa? No, no es igual, porque a las personas presas, entre otras cosas, principalmente el daño fundamental de la deslocalización de las prisiones es a través de sus familiares. Es decir, a mayor lejanía, mayor dificultad para ver a una persona presa. Hoy en día, una familia que quiera visitar a su hijo preso en Extremera no solo supone un coste económico ímprobo, ya que viajar cuatro personas, que es una entrevista normal por locutorios en una prisión un fin de semana, hasta Extremera te puede costar del orden de 25-30 euros. Aranjuez de la misma manera, tienes que coger dos autobuses, teniendo en cuenta que la visita dura una hora y media, hay que estar allí con una hora de antelación como mínimo. Y luego se tarda aproximadamente entre media hora y 45 minutos en salir, tú inviertes de tiempo específico en la prisión aproximadamente 3 horas de estancia. Si te cuesta otras 2 horas ir porque no tienes coche propio y te cuesta otras 2 horas venir, estamos hablando de una jornada de trabajo para visitar durante como mucho una hora y media a un familiar. Es decir, imaginaros lo que supone eso para una mujer joven que tiene que ir con sus 2 o 3 hijos pequeños. Imaginar lo que supone eso para unos padres mayores que van a visitar a su hijo. Aparte del coste económico, el coste personal es altísimo. Por lo tanto, tanto el hacinamiento y el incremento de la prisión penitenciaria causan dolor, como el sacar a las personas presas, en concreto el sacar a las prisiones del interior de las ciudades. Y otra de las las cuestiones que se denunciaban con muchísima insistencia y se siguen denunciando es el sistema de macrocárceles penitenciarias. No sé si tenéis en la cabeza físicamente lo que es la cárcel de Carabanchel, ¿no? Pues no sé si habéis conocido la Modelo en Barcelona, que sigue abierta, ¿no? Eran cárceles durísimas, pero eran cárceles pequeñas y eran cárceles donde el preso habitaba toda la prisión. Esto es, el preso, quitando lógicamente las situaciones de aislamiento, pero al ser cárceles pequeñas el preso tenía un mayor control sobre la prisión. Prácticamente habitaba toda la prisión, había 3, 4, 5, 6 galerías con sus correspondientes comedores, en ocasiones había un espacio de locutorios, pero la persona presa prácticamente tenía acceso a toda la prisión. En la actualidad, con el sistema de macrocárceles en Soto, macrocárceles Aranjuez, macrocárceles Extremera, que es la mayor cárcel de Europa, macrocárcel, son todas las construidas a partir del 96, el preso única y exclusivamente habita su módulo. Con lo cual, en realidad, el espacio disponible para la persona presa se ha visto reducido hasta el infinito. Al final, la cárcel es tan grande y la necesidad de control es tan grande que se va restringiendo cada vez más las posibilidades de deambulación por el interior de la prisión por motivos de seguridad. Por lo tanto, al final la persona habita mucho menos. Bueno, pues este camino que se sigue en materia penitenciaria de adultos, incremento de la población penitenciaria y hacinamiento, sacar a las cárceles de las ciudades y el sistema de macrocárceles, ese mismo sistema es el que se está siguiendo actualmente en la jurisdicción de menores. La jurisdicción de menores, los jueces de menores, ¿no? ¿Cómo enjuiciamos a los niños? Pues contempla un montón de medidas que se pueden imponer a los niños que han cometido o que han sido condenados por la comisión de un delito, y una de ellas es el internamiento. El internamiento no es más que la privación de libertad. Toda la jurisdicción de menores va creando un lenguaje absolutamente falaz y mentiroso, de tal manera que a los niños que cometen delitos, ¿no?, a los menores que son acusados de haber cometido un delito, no se les abre un juicio, sino un expediente de reforma. No se les interroga, sino que se les explora. No se les lleva a juicio, sino que se les hace una audiencia. No se les somete a aislamiento, sino que se les separa del grupo. No se les causa malos tratos, sino rigor innecesario. No se les priva de libertad, sino que se les interna. Que si toda la legislación de menores ha ido creando un lenguaje muy tramposo, a mi juicio, con la única finalidad de esconder algo que en realidad repugna a la mayor parte de la sociedad, y es que en este país tenemos niños presos, niños privados de libertad. Pues en este lenguaje, que yo entiendo que es muy tramposo, que es muy mentiroso, que pretende engañar la realidad de la infancia prisionizada, los centros, las cárceles de menores, las prisiones de niños, no se les llama nunca cárceles ni prisiones, se les llaman centros de ejecución de medidas judiciales, centros educativos en régimen cerrado, como si fuera posible educar en privación de libertad, centros de internamiento, centros de reforma. Esos distintos nombres son, a la postre, cárceles o centros, cárceles o prisiones de niños. Pues si atendemos realmente el camino que han ido siguiendo las prisiones de niños desde el año 2001, que se aprueba la ley, en realidad se aprueba en el año 2000, ¿vale? Pero entra en vigor en el 2001, el 13 de enero del 2001. Si vemos exactamente el camino que han ido tomando los centros de menores y las cárceles de niños, es exactamente el mismo. Cuando entró en vigor la ley, por poner un ejemplo, en el año 2001, en Madrid había tres centros de reforma, tres cárceles, para niños de entre 12 y 16 años. Estaba Renasco, público, Madroño, público, y Altamira, público. En total, 45 niños aproximadamente. Digo aproximadamente porque no siempre estaban todas las plazas ocupadas. Con posterioridad en Madrid hemos llegado a tener hasta 18 cárceles de niños. En la actualidad tenemos 10 cárceles de niños en la Comunidad de Madrid. Tenemos plazas disponibles para tener presos hasta 450 niños. Hemos pasado en 11 años de 45 a 450. Se ha incrementado en esa proporción la delincuencia de menores, de tal manera que justificara, efectivamente, ¿no? Ahora de repente todos los niños se han puesto a delinquir como locos, ¿no? Y necesitamos. No es verdad. Por mucho que nos repitan hasta la saciedad que la delincuencia juvenil se ha incrementado, eso no es verdad. Las estadísticas no nos dicen eso. Bien es cierto que cuando entró en vigor la ley, esas 45 plazas de las que yo hablaba, se juzgaba a los niños que cometían delitos entre los 2 y los 16 años. Porque los chavales de 16 y 17 años que cometían delitos entraban en prisión. No es que no cometieran delitos, es que lo contábamos como delincuencia de adulto. En la actualidad, la delincuencia de los niños de 12 y 13 años se ha sacado de la jurisdicción penal, no se les juzga conforme a un código penal y conforme a una ley penal del menor, lo cual no quiere decir que no pase nada cuando un niño comete un delito, lo que pasa es que no lo juzgamos de esa manera, y contamos como delincuencia de menores la delincuencia de chavales de 14, 15, 16 y 17 años. Entonces no es verdad que se haya incrementado, es que antes contábamos como delincuencia de menores la de los niños de 12 y 13 años, que lógicamente tienen menos conflicto con la ley, lo hemos sacado, y hemos introducido la de 16-17 años, que lógicamente tiene mayor conflicto con la ley. Entonces no es verdad que se haya incrementado la delincuencia juvenil, todo lo contrario. Lo que nos dicen todas las estadísticas desde el año 2001 hasta la actualidad es que la delincuencia de menores va reduciéndose, va bajando. Por mucho que nos hablen 70 veces de los asesinos de Sandra Palo, no hay 70 asesinos de Sandra Palo. Por mucho que nos hablen 1000 veces del asesino de la Katana, no hay 1000 asesinos de la Katana. La delincuencia de menores hoy en día no es un problema en España, no lo es. Lo que pasa es que los medios de comunicación han conseguido elevar a la categoría de problema lo que en realidad yo definiría única y exclusivamente como un reto. Es verdad que como sociedad tenemos como reto atender a los chavales que cometen delitos. Pero desde otra óptica, por supuesto, no desde la penal. ¿Y por qué no desde la penal? Porque la experiencia nos demuestra que cuanto más larga sea la duración de la privación de libertad, más difícil es la reinserción de la persona presa. Y esto no lo digo yo, desde la lectura de los colectivos de apoyo a presos, no. Esto lo dice la Central Penitenciaria de Observación, o sea, el órgano de instituciones penitenciarias, nada sospechoso de querer reventar el sistema penitenciario, que estudia realmente la incidencia de las medidas. Pues ¿qué es lo que nos dice el instituciones penitenciarias? ¿Qué es lo que nos dice el gobierno? Nos dice que a mayor duración de la privación de libertad, más dificultad de reincidencia. ¿Y qué es lo que nos dice igualmente el Instituto Andaluz de Criminología? Nos dice que el sistema penitenciario español se retroalimenta con 2000 familias. Hay 2000 familias en España que por sus distintas circunstancias personales, de exclusión social, van continuamente alimentando el sistema penitenciario. Están siempre entrando y saliendo de las cárceles. ¿Qué quiere decir con esto? Que si consiguiéramos intervenir y acompañar eficazmente a esas 2000 familias en situación de exclusión y empobrecimiento, probablemente la cárcel dejaría de tener todo su sentido. Pues bien, si ponemos en contacto estas dos ideas, exclusión social igual a cárcel, y esas 2000 familias de las que nos habla el Instituto Andaluz de Criminología, y esa incidencia, ese estudio de la Central Penitenciaria de Observación, y lo trasladamos a la jurisdicción de menores, diremos, pues lo que hay que hacer es intervenir, acompañar eficazmente a los niños en situación de exclusión social, y desde luego no imponer medidas largas, porque a mayor nos dicen los técnicos de instituciones penitenciarias, que son señores que están en la cárcel y estudian la cárcel, que a medidas más largas, más dificultades de reinserción. Pues no, todo lo contrario. Lo que hemos estado haciendo desde la aprobación de esa ley penal del menor, que habíamos dicho que era súper progresista y que nos vendieron en el año 2000 como que era la moto de Maroto, lo que hemos estado haciendo desde entonces hasta ahora ha sido reformar la ley penal del menor para sucesivos endurecimientos. La ley penal del menor se aprueba en el año 2000. Cuando entró en vigor en el año 2001 ya la hemos modificado 3 veces. Una de ellas para endurecer las penas y crear unas medidas específicas para los menores condenados por delitos de terrorismo. Otra específica para romper con un criterio fundamental y era que el niño que cometiera un delito sería, juzgado en el lugar donde se hubiera cometido y el niño cumpliría en el centro más cercano a su domicilio. Pero ¿qué es lo que hacemos? Modificamos ese criterio y creamos, igual que en adultos, un juez central de la Audiencia Nacional de Menores. Lo que ha sido definido, igualmente, no por los colectivos de apoyo a presos, que también, sino por alguien de un prestigio internacional, como es el Relator para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, como un tribunal de excepción, que es la Audiencia Nacional, y se modifica y se crea, efectivamente, un juez central de menores y se dice los niños que cometan delitos y que sean condenados por delitos de terrorismo en vez de cumplir pena en el lugar más cercano a su domicilio cumplirán pena en Madrid y se crea un centro específico para niños autores de delitos de terrorismo en Carabanchel, en la cárcel de Carabanchel, en la misma cárcel de Carabanchel que se tiró hace unos años porque se venía abajo, ¿no? Nos dijeron se viene abajo la cárcel de Carabanchel, hay que tirarla. Partidarios de la ley de la memoria histórica se opusieron porque pretendían que se creara ahí un centro de la memoria histórica. Vecinos de Carabanchel se opusieron porque pretendían que se utilizara como un centro comunitario. Distintos actores sociales se opusieron. ¿Y qué nos dijeron siempre? Se viene abajo, hay que tirarla por razones arquitectónicas, tal, porque se viene abajo. Mentira. Porque el reformatorio de menores que se había creado en la cárcel de Carabanchel siguió levantado mucho más. ¿Qué pasa? ¿Que es que no nos importaba a los niños? ¿Que se les cayeran las vigas en la cabeza? No, es que era mentira que se cayera la cárcel de Carabanchel. De hecho, el módulo de menores, el que fue el centro de los Rosales, siguió construido mucho tiempo después. Estaba situado en lo que era la cárcel de, lo que fue la cárcel de madres y antes de eso la de las políticas. Las mujeres, pues ahí estuvo los Rosales durante mucho tiempo. Pequeña digresión. Volvemos al tema de ¿Qué política hemos seguido en menores? Lo que os estaba comentando. Mayor endurecimiento de las penas. Se endurece la ley penal del menor, incluso antes de su entrada en vigor, en el año 2000 ya se endurece varias veces. Con posterioridad entra en vigor la ley penal del menor y de repente tenemos mucho interés, y ahora veremos por qué, en endurecer las medidas. Y se endurecen las medidas, en el año 2003 hay una nueva reforma que da entrada a la acusación particular, de tal manera, eso es una satisfacción a las víctimas, ¿no? De repente, en este país tenemos un problema con la victimología, y es que no hemos sabido atender bien a las víctimas de los delitos. ¿Y cuál ha sido el criterio que hemos adoptado? El que atender las demandas de las víctimas desde el punto de vista de la política criminal, que la política criminal satisfaga las necesidades de las víctimas, y eso es una barbaridad. A la víctima hay que atenderla, hay que cuidarla y hay que evitar que siga siendo víctima. Y lo que se ha hecho en este país ha sido perpetuar a las víctimas en su condición de víctimas y pasear a las víctimas por todos los lados, medios de comunicación, instituciones nacionales e internacionales, y eso es un error, porque eso no restaura a la víctima. A la víctima lo que le restaura es que la infracción no se vuelva a cometer. Siempre que hay una infracción, siempre que hay un delito, hay un conflicto entre víctima e infractor. Y lo que nosotros tenemos que hacer es apostar por medidas que equiparen a la víctima y al infractor para evitar una preeminencia. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido, en el conflicto, el infractor está por encima de la víctima y por eso le causa daño. Hay una situación de poder del infractor sobre la víctima y lo que hacemos es, en el sistema penal, es darle la vuelta. Entonces la víctima le causa daño al infractor. Y el dolor nunca se cura con dolor, y eso es lo que hemos hecho. ¿Y qué es lo que se hace en menores? Se da entrada a la víctima del procedimiento de menores, lo cual es una barbaridad si nos creemos algo de la jurisdicción de menores. Porque cuando pensamos en cómo se deben juiciar a los niños, decimos, bueno, la medida que se le imponga al niño es la que sea la mejor para él. Desde el momento en que damos entrada a la víctima en el procedimiento de menores, ese principio del interés superior del menor se viene abajo, se quiebra. Porque yo, si estoy en un juicio, lo que no le puedo pedir a la víctima es lo que piense que va a ser mejor para la persona. No le puedo decir, mire, usted va a venir aquí a un juicio donde vamos a juzgar los hechos y la consecuencia de esto va a ser lo mejor para el agresor. Eso la víctima no va a hacer nunca, lógicamente. Por lo tanto, desde el momento en que damos entrada a la víctima a la jurisdicción de menores, hemos renunciado al principio del interés superior del menor. A ese principio del interés superior del menor que nos dice que debemos a los niños lo mejor que podemos darles. Eso no es una frase mía, eso lo dice la Declaración de los Derechos del Niño ya en 1959. Eso que nos dice que los niños son niños, y son niños. Hayan nacido donde hayan nacido, da igual que sean españoles o extranjeros, da igual que sean. Digo, que sean como sean, me da igual que estamos hablando de un niño con discapacidad que de un niño con sobrecapacidad porque sea un niño superdotado. Que amen como amen, me da igual que sea un niño homosexual que heterosexual. Que hagan lo que hagan, me da igual que sea un niño delincuente que el premio extraordinario de bachillerato. Los niños son niños y vamos a tratarlos de igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa capacidad de empatía con la infancia que comete delitos la hemos perdido por completo, hasta tal punto que los niños que cometen delitos han dejado de ser niños y han pasado a ser menores. Y en el imaginario social evocamos siempre menor con menor delincuente. Y hemos perdido la palabra niño, la palabra joven, la palabra adolescente, chaval, mozo, la hemos perdido por completo. Y lo hemos renunciado por menor, que a la postre no es más que un término jurídico. Y hemos perdido la capacidad de enfatizar, y esto se ve muy claro en un momento. Si yo hago una conferencia en apoyo a los niños soldados de Sierra Leona, que matan y violan, la conferencia se va a llenar. Y se va a llenar de gente de todos los extractos sociales, ideologías, modos de pensar, porque todo el mundo entiende que los niños soldados de Sierra Leona son víctimas. Si yo hago una conferencia, una campaña en apoyo a los niños que se encuentran presos, va a fracasar por completo. Porque vamos a pensar que esos niños son delincuentes, nos hacen daño, y si son mayores para delinquir, lo son para cumplir pena de prisión. Y ese es el lenguaje. Eso es lo que ha calado hoy en día en el imaginario social. Y por eso mismo, y para dar respuesta a esa demanda social, en el año 2003 se endurece la ley del menor y nos mete en la acusación particular. En el año 2004 se crea el reglamento de menores, que supone una vuelta de tuerca más. Se endurece el modo en que los niños van a cumplir las medidas. Pensad que la ley se aprueba en el año 2000 y hasta el 2004 no tenemos reglamento de menores. Nos tiramos 4 años con que los niños estaban cumpliendo prisión, cumpliendo medida de privación de libertad, sin un reglamento que regulara eso. No os puedo decir la cantidad de denuncias de malos tratos que llegamos a acumular en ese tiempo. Hubo denuncias de malos tratos prácticamente en todas las comunidades del Estado español, en prácticamente todos los centros. Tuvimos juicios por todos los lados, de hecho todavía hay juicios abiertos. Ahora mismo se está celebrando en Las Palmas de... perdón, en Tenerife, el juicio por la muerte de Filipe García, el primer niño muerto en un centro de menores. No sabemos cómo murió, porque había cámaras absolutamente en todas las partes del centro. Pero cuando Filipe García apareció muerto, las cámaras de su módulo se borraron. Solo sabemos una cosa, la única cámara que no se borró, que es la de la puerta de entrada al centro. Y es que se ve cómo entran en el centro, media hora antes de morir de Filipe García, cuatro vigilantes de seguridad y educadores que no estaban de turno. Es lo único que sabemos. Pero lo cierto es que Filipe García murió. Igual que murió Filipe García, han ido muriendo en los centros de menores muchísimos chavales. Y no en vano, o sea, debe hacernos reflexionar el hecho de que todos los niños que hayan muerto en centros de reforma, en Madrid, se suicidó un niño en Altamira, el niño del Picón era un, es un centro de protección, ¿vale? En Valencia, en Barcelona, en Las Palmas, en Tenerife murió Filipe García, en Las Palmas murieron dos, Jordi Brito en La Montañeta y otra niña en otro centro. En Zambrana se intentó suicidar un niño recientemente, hace ya 3 años, es decir, prácticamente en todo, y todos los niños que se han suicidado o han intentado suicidarse o que han muerto, porque no de todo, en Madrid hace 2 veranos, en Extremera también murió Ramón Barrios, es decir, todos los niños lo han sido siempre en régimen de aislamiento. Pues en el 2004, después de todas esas denuncias de malos tratos, se crea un reglamento de menores que precisamente lo que hace es meter el aislamiento. Un aislamiento que está prohibido por la legislación internacional. Las normas internacionales para la protección de menores privados de libertad nos dice que estará prohibido someter a los niños al régimen de aislamiento. Pero ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo llamamos separación de grupo. Y como lo hemos llamado separación de grupo, ya no es aislamiento, ya no pasa nada. Ya es legal. Pero lo cierto es que si vemos el tenor literal del artículo que regula el aislamiento en el reglamento penitenciario y el tenor literal del artículo que regula la separación de grupos en el de menores, veremos que la inscripción es la misma. ¿Pero qué es lo que hacemos? Lenguaje mentiroso y tramposo para evitar la aplicación de los derechos fundamentales a los niños presos. Con posterioridad, en el año 2006, se vuelve a endurecer la ley. ¿Y qué es lo que se hace? Se alargan hasta el infinito las medidas. Hasta el infinito no, hay un tope. Pero si cuando entró en vigor la ley en el año 2000, a los niños solo se podía poner entre 2 y 5 años de internamiento, de privación de libertad, en función de la edad que tuvieran, 2 años para los niños que tuvieran 14 y 15 años, y a 5 años para los niños, para los chavales entre 16 y 17 años, en la actualidad, con la reforma del año 2006, a un chico le pueden imponer, condenado por delitos de terrorismo, hasta 10 años de internamiento en centro cerrado, seguido de 5 de libertad vigilada, y para chavales que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo, pero sí para delitos contra la vida, contra la libertad sexual. Estamos hablando de un chaval que cometa un homicidio, que mate a otro chaval en una reyerta, por ejemplo, hasta 8 años de internamiento. O sea, alargamos de 5 a 8 años, y luego posteriormente 5 de libertad vigilada. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué alargamos las medidas? ¿Realmente hemos estudiado si esto es lo mejor para los chavales que cometen delitos? Pues no lo sabemos. Porque cuando entra en vigor la ley se dice, en el plazo de un año se hará un informe sobre la aplicación de la ley. Pasa un año y no se hace. También se dijo que en 6 meses tendríamos un reglamento y tuvimos que esperar 4. En el año 2006, cuando se aprueba la ley, ¿vale? La ley siempre que se aprueba lleva una exposición de motivos que te dicen por qué se aprueba esa modificación de la ley. Y allí nos dice el ministro de Justicia, que es el que firma la ley, en aquel momento Juan Fernando López Aguilar, ministro del PSOE, nos dice, la delincuencia de menores se ha incrementado, lo cual nos lleva a reformar la ley. Solo una semana antes, en la Comisión de Interior, había comparecido el ministro del Interior, que nos dice, debemos congratularnos porque la delincuencia de menores ha disminuido en un punto. O sea, en la misma semana, el mismo gobierno nos ha dado datos absolutamente contradictorios. ¿Y cuál es el de verdad? No sabemos porque nadie se había puesto a estudiar realmente el problema de menores. Solo con posterioridad, el Consejo General del Poder Judicial encarga a la Universidad de Castilla-La Mancha un informe sobre menores en conflicto con la ley. ¿Y qué es lo que nos dice ese informe? Que los niños no cometen delitos graves, que son absolutamente excepcionales. Tan excepcionales son que en un país de 40 millones de habitantes conocemos con nombre y apellidos a los niños que han cometido delitos graves, porque no son excepcionales. ¿Qué es lo que nos dice ese informe? Que la conducta antisocial más grave que cometen los niños de entre 14 y 17 años es el botellón y descargarse películas de internet. Lo cual da idea, ¿no?, del problema de delincuencia juvenil que tenemos en este país. ¿Y por qué este afán por incrementar las medidas en menores? Pues por el mismo hecho por el que se han ido incrementando en mayores. Es un mecanismo, el mecanismo más eficaz de control social. No podemos olvidar que a toda esta reforma en menores se han ido acumulando sucesivas reformas del Código Penal de adultos que han ido introduciendo, han ido no solo introduciendo nuevos delitos, tenemos en la puerta una nueva modificación del Código Penal dirigido sobre todo a castigar el activismo social, que incrementa las penas por delitos contra el orden público también hasta el infinito. Pues vamos modificando los delitos del Código Penal, cada vez hay más cosas que son delito, cada vez pagamos más cárcel por cada una de las cosas que cada vez son más delito, y en menores exactamente igual. Pues esto nos lleva a una lectura, digo, que no es nueva, que ya conocemos, y es que el derecho penal es el derecho más represor, también el más cruel, y es el que hemos decidido que vamos a destinar a la atención a nuestra chavalería más rota, pero también porque hemos introducido en el ámbito de lo penal un criterio, y es el criterio económico. Y es el hecho de que actualmente hemos empezado en este país un proceso que es el de privatización de las cárceles. Las cárceles de menores se hayan privatizadas desde el año 2001. Hay un artículo de la ley que nos dice que las administraciones públicas podrán convenir con entidades privadas sin ánimo de lucro la ejecución de las medidas. Ese artículo que estaba pensado inicialmente por los que hicieron la ley, o por los que al menos, bueno, un poco apadrinaron esta ley para garantizar que en los centros de menores, que las cárceles de niños fueran lo más permeables posibles a la sociedad, que dejaran de ser lo que son las prisiones, que son espacios ocultos, ¿no?, donde el derecho se detiene a sus puertas, pues para que fuera lo más permeable, que las ONGs, asociaciones, entidades, colectivos de barrio pudieran entrar en los centros a trabajar con los chavales desde esa óptica que dice que la vida en el centro se parecerá lo más posible a la vida en libertad, tomará como referencia, dice el reglamento de menores, también lo dice el reglamento de adultos, que te dice la vida en prisión tomará como referencia la vida en libertad. Que eso es un brindis al sol, que eso es absolutamente falso, eso no se cumple en ninguna prisión, centro de menores ni centro de internamiento extranjeros de este país, y sospecho que en ningún país del mundo. Pues cuando se crea la ley de menores, se dice, se conveniará. ¿Y eso qué es lo que hace? Que inmediatamente empiezan a surgir asociaciones pretendidamente sin ánimo de lucro que se dedican a gestionar centros de menores. Y el 73% de los centros de menores en solo 3 años se privatizan. De hecho, todos los centros de menores que hay en la Comunidad de Madrid, que se han creado desde entonces, son centros privados. Pero hombre, decimos, hombre, no, que son asociaciones sin ánimo de lucro. No, que son gente buena, que no tiene ningún interés, no tiene ningún interés económico, porque son asociaciones sin ánimo de lucro, falso. Si analizamos detenidamente quiénes son las entidades que están detrás de la gestión de los centros de menores, verán que todos tienen un evidente ánimo de lucro. En Madrid gestionan centros la Fundación Grupo Norte. La Fundación Grupo Norte es una fundación de una holding empresarial que se llama Empresas Grupo Norte, ¿no? Tiene un gran holding empresarial que tiene distintos grupos de empresas con sede en Valladolid, y tiene empresas de catering, tiene empresas de trabajo temporal, tiene empresas de seguridad, tiene empresas de servicios, y luego tiene una fundación. Ellos por un lado ganan dinero y luego la fundación hacen cosas buenas, ¿no? ¿Y la fundación qué hace? Tiene cárceles de niños. En las cárceles de niños, ¿quién da de comer a los niños? El catering del holding empresarial Grupo Norte. ¿Quién tiene la seguridad de los centros de menores? Prosintel, que es la empresa de seguridad del Grupo Norte. ¿A través de qué empresa de trabajo temporal se contrata a los trabajadores? A través de la empresa de trabajo temporal Grupo Norte. Es decir, no es verdad que sea sin ánimo de lucro. Lo que está haciendo esa fundación es, por un lado, ahorrarse un montón de impuestos. Es decir, equilibrar su balance de impuestos de cara al impuesto sobre sociedades a través de la fundación y luego conseguir cuota de negocio para sus empresas. Por lo tanto, cuantos más centros gestione Grupo Norte, la fundación Grupo Norte, más negocio tienen sus empresas, la empresa Grupo Norte. Por lo tanto, cuantos más niños haya presos y cuanto más tiempo estén presos, más cuota de negocio tiene, no la fundación Grupo Norte, que es sin ánimo de lucro, sino las empresas de Grupo Norte. Luego, perdón, pero poderoso caballero es el dinero. Y esto que decimos para Grupo Norte nos sirve para otras empresas. El caso más paradigmático es GINSO, gestión de la inserción social. GINSO es una asociación, sabéis que en una fundación lo importante es el patrimonio, es decir, lo que constituye una asociación es el patrimonio fundacional, el dinero. Hay una empresa, Grupo Norte, que pone un dinero, que constituye la fundación, y de ahí pues hay un patronato de personas, pero lo importante es el caudal fundacional. En las asociaciones lo importante que es no quien pone el dinero, sino las personas que lo formamos, que formamos las asociaciones. ¿Y quién forma parte de la asociación GINSO, Asociación para la Gestión de la Integración Social? Pues una serie de señores que son constructores. ¿Y qué han construido toda esa vida esos señores constructores? Cárceles para instituciones penitenciarias, entre otras cosas. La asociación GINSO, o el presidente de la asociación GINSO, que se llama Alfredo Santos, tiene distintas empresas en el ámbito de la construcción. Una de ellas, Icono Consultores, Sociedad Limitada, entre ellas, una de ellas, se ha dedicado tradicionalmente a licitar para los concursos de las macrocárceles, Plan de Amortización Penitenciaria del 96, y entonces este señor que construía cárceles, o sea que construía, pues, construye infraestructuras, entre ellas cárceles. ¿Y qué es lo que hace en el año 2001? Va a la Junta de Andalucía y ya le dicen, ustedes necesitan centros de menores, porque va a entrar en vigor una ley y necesitan centros de menores para atender a estos chicos. Así que ustedes me dan el terrenito, yo les construyo la cárcel, porque de esto sé, llevo toda la vida construyendo cárceles, mediante convenio. Recordad que los convenios son a dedo, es decir, para un convenio se puede conveniar directamente una institución, y luego yo les gestiono a ustedes la cárcel de menores durante 10-15 años. Pactamos un precio y en ese precio va incluido la construcción y la gestión de la cárcel. No se preocupe que yo me encargo de estos niños los próximos 15 años. Y así construyo innumerables centros en Andalucía. Hoy Andalucía tiene un superávit de plazas, le sobran plazas por todos lados, pero tiene que seguir pagando porque ha conveniado. Porque convenió en el año 2001 la concesión de todas las plazas. En Madrid hizo exactamente lo mismo. Llegó a Madrid cuando ya estaban todos los centros construidos y faltaban plazas y dijo, no se preocupen que yo les construyo un centro. Y se fue a construir un centro. ¿Dónde construyó el centro? En Breda de Tajo. ¿Al lado donde está Breda de Tajo? Al lado de Estremera. ¿Dónde? Es decir, al lado de la cárcel. Lo cual nos lleva a lo que inicialmente denunciábamos. Hemos pasado de tener 3 centros de menores. Dos de ellos en Puerta Bonita, con metro en la puerta, y otro en Altamira, el de Altamira, metro Suances, con metro en la puerta, a tener la cárcel de menores al lado de la cárcel de adultos. O sea, volvemos a sacar las prisiones también de menores en el centro de las ciudades. Y este señor le dan un terreno, es un terreno normalizable, ¿vale? Eso no importa nada, ¿no? Que de repente se salten lo que viene siendo el plan general urbanístico de Brea del Tajo, eso no es importante. A este señor le dan un terreno que no es urbanizable y en ese terreno no urbanizable levanta una cárcel para niños con plazas para 800 niños, ¿vale? Usa un sistema modular exactamente igual que la de las cárceles de adultos. Hay un primer edificio de comunicaciones, de locutorios, hay un edificio de talleres, hay unos edificios que llaman residenciales, que son exactamente igual que los módulos de las prisiones, y luego hay, para los chavales que están en régimen semiabierto, había unos que llamaban los chalequitos, ¿no? Que eran pues unos módulos más pequeños para los chavales que entraban y salían. ¿Y qué es lo que hace GINSO? Pues negocia con la Comunidad de Madrid un convenio de tal manera que GINSO construye la cárcel y la gestiona durante 15 años. ¿Qué es lo que están realizando? ¿Con quién construye GINSO? Pues no va a construir con Fomento, Construcciones, ni con Tratas, ni con... Construye con su empresa. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad este señor, el de la asociación GINSO? Lo que está haciendo este señor, el dueño de la asociación GINSO, o sea, uno de los socios de GINSO, lo que está haciendo es conseguir para sí la construcción de una infraestructura que además es carísima, porque los centros de menores construirlos son carísimos, y sacarlo de la ley de contratos del Estado. Cuando se construye una cárcel, cuando se construye una carretera, cuando se construye un hospital, se hace un concurso público y quien está interesado en la construcción presenta un plan. ¿Y quién va a construir? El que lo haga mejor y más barato, dice la ley. Aquí no. Aquí quien construye, el de la asociación. Que en realidad lo que está haciendo es exactamente igual que antes, conseguir volumen de negocio al margen de la ley de contratos administrativos. O sea, evitamos cualquier tipo de control en la construcción de las cárceles de niños. Por lo tanto, hemos introducido un tema que es peligrosísimo, que es el tema de la privatización de las cárceles o los centros de menores. Y este tema, esta privatización, no olvidemos que todas las sociedades que han privatizado sus cárceles de adultos han empezado privatizando las cárceles de niños. Es decir, en realidad, esto es el tubo de ensayo de la futura política penitenciaria. De hecho, ya tenemos en Sevilla una unidad de madres, un centro penitenciario donde viven mujeres con sus hijos, menores de 3 años, que tienen menos de 3 años, que está gestionado por una asociación, la asociación Fundación Garrano, Horizontes Abiertos Fundación Garrano. Esa asociación ahora mismo gestiona, desde el momento en que hemos dado el paso a permitir que el control de la libertad, que es decir, pase a manos privadas, hemos quebrado por completo el artículo 25 de la Constitución. No es un problema de gestión, ¿vale? No es un problema de modelo de gestión público-privado. Estamos hablando que en las cárceles hay ejercicio de la fuerza. En las cárceles, los funcionarios de prisiones, ¿vale?, engrilletan a personas que están dentro, aíslan a personas que están dentro. Y nosotros hemos construido todo un sistema judicial de protección, es verdad que falla por todos los lados, que hace aguas por todos los lados, para proteger a las personas que están presas de los excesos de los funcionarios. De tal manera que si una persona que está en prisión, un funcionario le golpea para castigarlo, le haya hecho algo, ese funcionario será autor de un delito de tortura. Otra cosa es las dificultades que luego tenemos para probar eso y llevarlos a juicio, porque sabemos que en este país no conseguimos condenar a nadie por tortura. Bueno, acaban de entrar en prisión varios mozos de escuadra por torturas, ¿vale? Que se les concedió un indulto, se les denegó, o sea, se les concedió un indulto, se les dejó la pena en 2 años y aún así la Audiencia Provincial ha dicho que tienen que entrar. Pero es muy difícil. ¿Pero qué es lo que pasa? Que es que a los niños nunca jamás vamos a conseguir llevar a un educador o a un vigilante de seguridad de un centro de menores a juicio por torturas. Un niño no puede ser torturado por ley, porque la tortura en nuestro Código Penal solo la puede cometer un funcionario público. Y los educadores de los centros de menores, en cuanto que son personal privado, no son funcionarios públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la arquitectura jurídica que hemos hecho para proteger a las personas que se encuentran privadas de libertad de los excesos del Estado, en el caso de los menores, desaparece por completo. Si ya en el caso de los adultos la tenemos, aunque es ineficaz, no es decir, no conseguimos llevarla a la práctica, por mucho que formulamos denuncias por malos tratos y torturas en las cárceles y en los centros de menores, nos cuesta muchísimo llevar a juicio. Y cuando llegamos a juicio, nunca creen a las personas presas y son absueltos. Pero al menos, en algunos casos muy excepcionales, conseguimos una mínima pena de banquillo. Pero en el caso de menores ni siquiera vamos a conseguir eso, porque todos se van a quedar en juicios de falta. Por lo tanto, ojo, porque este camino, que es el camino de la prisionización de las cárceles, lo hemos empezado con menores y lo vamos a llevar a cabo con adultos. El derecho penal del Estado en todos sus, quiero decir, el derecho penal como el método más eficaz de represión del Estado lo hemos extendido en el tiempo. Cada vez hay más penas, cada vez las penas son más largas, cada vez son más las personas que se ven involucradas en el sistema penal, ¿vale? ¿Sabéis cuál es el delito más democrático de todos? El de conducción bajo los efectos del alcohol, el de la seguridad del tráfico, porque es el que comete todo el mundo. Pero ¿qué es lo que nos dice el Instituto Andaluz de Criminología? Algo que ya todos sabíamos sin necesidad de que nos lo dijera ningún criminólogo, y es que la justicia es siempre más dura con las familias pobres. Pero es que esto, quiero decir, esto ya lo sabíamos, ¿no? Pero es que está escrito por señores muy listos que estudian para decir cosas importantes. Quiero decir, que todo lo que se ha venido siempre denunciando está también, no, es decir, las opiniones son opinables y se pueden discutir, pero los hechos están ahí para poderlos verificar. Y lo cierto es que la experiencia nos demuestra que existiendo delitos muy democráticos, delitos contra la seguridad del tráfico, solo ingresan en prisión a cumplir pena de prisión por los delitos contra la seguridad del tráfico, ¿quiénes? Los que no se pueden pagar la multa. ¿Y quiénes son los que no se pueden pagar la multa? Los pobres. Por lo tanto, al final, digo, terminamos un poco como empezamos, con que la prisión es el mecanismo más eficaz de control social, no solo de represión, sino de control social, esto es, de tener controladas a las familias más pobres, a las familias en situación de exclusión social. Si tenemos en cuenta que el umbral de exclusión social, cada vez somos más personas las que estamos en torno a ese umbral, el negocio de las cárceles cada vez va a ser más goloso. Así que atentos a lo que nos va a venir.